costumbres. No bañarse nunca pa' tener olor a hombre. No bañarse nunca pa' tener olor a hombre. Bailando la jungla, África hierve de furia. Bailando la jungla, África hierve de furia. El negro no se baña con la baranda tumba. El negro no se baña. Se tapa con la banda. Pa' la baranda tumba le hace falta mucha agua. Tumba, tumba la baranda, no se tapa con la banda. Tumba la baranda tumba le hace falta mucha agua. Chunguanga, teléfono, Chunguanga. Está en el baño, Chunguanga. Bañeri, bañeri, chingar, cachanga. Sí, ya te entendí. ¿A dónde? Juana. ¡Alcanzame el balde! ¡Buenas tardes! ¡Alcanzame el balde, dale! ¡Alcanzame el balde! ¡Visite a asustar! África tiene su idioma, el africano costumbres. No bañarse nunca pa' tener olor a hombre. No bañarse nunca pa' tener olor a hombre. Bailando la jungla, África hierve de furia. Bailando la jungla, África hierve de furia. El negro no se baña con la baranda tumba. Tumba, tumba la baranda, no se tapa con la banda. Tumba la baranda, tumba, le hace falta mucha agua. Tumba, tumba la baranda, no se tapa con la banda. Tumba la baranda, tumba, le hace falta mucha agua. Tumba, tumba la baranda, no se tapa con la banda. Tumba la baranda, tumba, le hace falta.